mejor de mis primicias en su reino sembraré. Y aunque quieran a mí robarme el saltón y el revoltón, en el nombre de Jesús los de